La Organización Salud y Poder presenta. Libro Hadassah. Capítulo 2. El diario de la mujer más hermosa del mundo. Tengo 14 años. Soy una adolescente de cara de ángel con un cuerpo un poco demasiado desarrollado para su edad. Trabajo de camarera, a medio tiempo, en una cafetería, después de clases. Aunque mi padre es rico, insiste en enseñarme la alegría del trabajo, porque eso forja el carácter. Y creo que tiene razón, porque gracias a eso no soy presumida ni creída. Estoy vestida con el uniforme de la cafetería, una camisa blanca abotonada hasta el cuello, una chaquetita de lana verde con una taza de café bordada y unos pantalones azules. Ensayo mi mejor sonrisa y me esfuerzo por dar el mejor servicio. Papá prometió multiplicar por 10 todo lo que yo gane, incluido propinas, y yo quiero donarlo todo al orfanato. Tienen una campaña de recolección de fondos para los huerfanitos y yo quiero ayudar. Después del trabajo, les llevo los pastelitos y las pastas que sobraron de las mesas y juego con ellos, son tan lindos. Trabajo todo el mes todo lo que puedo y entre sueldo y propinas ahorro $2,000. Papá cumple su palabra y me da un cheque de 20,000. Llevo los $22,000 íntegros y el contenido de mi cerdito al orfanato. Los huerfanitos se ponen recontentos, yo me siento mucho más feliz al verlos así que si me hubiera comprado el vestido Chanel por el que mi padre cree que estoy ahorrando. Cuando llego a casa, mi padre se da cuenta de mi engaño, pero en vez de regañarme por mentirle, me jura que está muy orgulloso de mí. Y me apoya enviando más donaciones a ese y más orfanatos. Un año después cambiamos de ciudad, papá deja a su socio al frente de las oficinas y abre nuevas sucursales en Nueva York, así que nos mudamos a Manhattan. Yo echo de menos el sol de California, pero si esto sale bien, la fortuna de papá crecerá 100 veces. A mí eso no me importa mucho, pero para que yo no me queje por abandonar a mis amigas, me regala el 10% de las acciones y me dice que podré donar todos los beneficios a los orfanatos que yo quiera. Con eso me agarró por donde duele, así que tras pasarme una noche, armada con lápiz y papel, calcular cuántos orfanatos comen con eso, millones, le apoyo al 200% y me mudo con una sonrisa en la boca mientras mi corazón se rompe por separarme de mis amigas de toda la vida. Papá sigue enseñándome la alegría del trabajo, y además de estudiar, trabajo lavando coches, ayudo en una peluquería, hago de voluntaria en el Ejército de Salvación y mil cosas más. Papá insiste en que yo cambie de trabajo cada mes. Afirma que la experiencia en muchos trabajos vale más que 20 años haciendo solo una cosa. Un mes me hace trabajar limpiando escamas en una pescadería. Mis lindas manos acaban impregnadas de un olor a pescado que no se quita con nada. Es la única vez que protesto un poco, pero él insiste en que soy demasiado bonita y que tengo que aprender humildad o me transformaré en una creída. Yo soplo el mechón de pelo de mi frente y callo la boca. A las pocas semanas, mamá comienza a preparar mi fiesta de mis 15, para presentarme en sociedad, vamos los tres a ver el vestido y el increíble salón. Luego dejamos a mamá en la peluquería y me lleva frente a un orfanato católico que está medio en ruinas, con más de 200 huérfanos jugando en su patio. Me enseña una cifra muy alta. Esto es lo que gastaremos en tu fiesta, me dice. Podemos gastar eso en hacerte la adolescente más envidiada de toda Nueva York, o podemos darle este cheque, por el triple, al orfanato. Tú escoges, me enseña el cheque. Me muerdo el labio, el vestido es hermoso, pero... Agarro el cheque y salgo del coche, él baja detrás, entro en el orfanato y busco el despacho del director. Le pongo el cheque sobre la mesa y le digo... Gástelo bien y repare este lugar, es mi fiesta de los 15, me doy la vuelta y salgo. Una vez fuera no puedo evitar llorar. Papá me abraza y me dice que hice lo correcto y que está orgulloso de mí. Yo ni sé por qué lloro. La fiesta me hacía ilusión, sí, pero no es como para llorar. No entiendo qué me pasa, creo que quizás en el fondo si debo ser algo superficial, quizás necesito limpiar más pescado. En los estudios todo me va bien, yo sería la presidenta de las animadoras si no fuera porque tengo que trabajar, aun cuando no tengo uniforme soy casi una de ellas y el capitán del equipo de fútbol me echa el ojo. Es muy guapo y se ofrece a llevarme en su deportivo rojo. Yo acepto y, obvio, no me lleva a casa, sino fuera de Manhattan a un montecito con unas vistas preciosas. Para mi sorpresa, me regala un anillo precioso. No es de prometida, pero es carísimo. Me besa y es todo muy romántico, me lleva a casa y salimos todos los días después del trabajo. El viernes me lleva a una fiesta y quiere que yo beba alcohol, le digo que no. Me lleva a un cuarto y casi me fuerza, le pregunto que qué le ocurre y me dice que le tengo que compensar por el anillo. Me lo quito y se lo lanzo a la cara, gritándole, ¿te crees que soy una puta? Le arreo un buen bofetón y me largo a casa. Lloro toda la noche, mi novio no era más que un cerdo. Pasa otro año y mi cuerpo no deja de desarrollarse, aunque mi cara es de ángel, mi cuerpo es de una actriz porno, mis pechos no paran de crecer y crecer, ya son tan grandes como mi cabeza. Me ofrecen posar en revistas, pero papá se niega, dice que ese ambiente es demasiado relajado. Y me sigue enviando a trabajos humildes. Para que aprenda patriotismo, usa sus contactos y acabo colgando de una cuerda de escalar sacando brillo a la Estatua de la Libertad con un equipo de alpinistas contratado para eso. Uno de los chicos, muy guapo, me ayuda todos los días y me enseña cómo amarrarme y desamarrarme. No me dice, no mires abajo, sino que me dice, mira abajo cada 5 minutos, hasta que la altura ya no te impresione. Le hago caso y en menos de una semana pierdo todo el miedo a las alturas. Mi alpinista es más pobre que un ratón, pero es muy cariñoso. Cuando estamos solos, arriba, me abraza y me da besitos muy lindos. Descubro que ese es mi punto débil. Es tan cariñoso que le dejo tocar todo lo que quiera, una cosa lleva a la otra y acabo perdiendo mi virginidad en lo alto de la Estatua de la Libertad. Cuando se lo cuento a mamá, se ríe y me dice que no cree que papá pensara en enseñarme ese tipo de patriotismo. A los pocos días, mi escalador se va a escalar el Everest. No me importa, no era el amor de mi vida, solo fue una experiencia bonita que borró la herida del otro cerdo. Papá pasa a asignarme un puesto tras otro en su empresa. Preferentemente los humildes, reporto correo, limpio baños, contesto al teléfono, siempre me esfuerzo al máximo. Si quiero que mis huérfanos reciban el dinero de mis acciones, tengo que trabajar con mi mejor sonrisa en la boca. En mi vida personal, cada semana los chicos vienen y van. Aunque acuda a misa cada domingo. Yo no soy una frígida, ni una retrógrada, pero ellos simplemente no saben llegarme. Son unos hijos de papá rico, presumidos, que intentan comprarme con regalos caros y comidas en restaurantes lujosos para luego exigirme sexo. Yo les lanzo sus regalos lujosos a la cara y me voy a casa, normalmente a llorar. Yo no pido mucho, solo que me traten con cariño, que me abracen rico y me den besitos lindos, pero parece que en este mundo el amor es más escaso que el dinero. Un domingo en la iglesia me quejo a Dios, ya casi ni pido, amor, con un poquito de cariño ya me conformo, es mucho pedir. Cumplo los 17 años y mi cuerpo ya es obsceno. Cada uno de mis pechos es más grande que mi cabeza, son tersos y desafían la ley de la gravedad, son blanditos y suaves, y atraen cerdos como un imán. Entonces ocurre lo impensable, el socio de papá huye con todo el dinero, y sus empresas entran en bancarrota, lo perdemos todo, menos la casa que estaba a nombre de mamá, y por suerte tenían separación de bienes. Nos quitan los autos, las tarjetas de crédito, los teléfonos, por suerte el abogado de papá es muy bueno, y un gran amigo, que no le cobra, y gracias a él, no va a la cárcel. Papá encuentra un trabajo normal, del que aún el gobierno le confisca parte de su salario, mamá vende sus joyas y yo encuentro trabajo repartiendo correo en un rascacielos. Con eso sobrevivimos, pero ya no puedo dar casi nada a los huérfanos, así que, a escondidas, comienzo a posar desnuda para revistas eróticas. Los cheques que gano van íntegros para mis amados huérfanitos. En una de las sesiones, el fotógrafo es extremadamente amable cuando me toca para corregir mis posturas, sus caricias son cálidas y cariñosas. Pienso que me podría enamorar de él, y al acabar la sesión, entre el aire acondicionado y mi poca ropa, estoy helada, mis dientes castañean. El galante se quita su camisa y me la pone encima de los hombros, me abraza para darme calor, piel contra piel, y su contacto es muy cariñoso, me da unos besitos muy ricos, que se transforman en otra cosa, le dejo que toque, y acabamos haciendo el amor de una manera muy cariñoso. Nunca más supe de él, pero me dejó un regalo. Cuando les digo a mis padres que estoy embarazada de un hombre del que no sé ni el nombre, por suerte, no me regañan y me apoyan en todo. Mi padre dice que al menos esperé a los 17, que él ya lo temía, desde los 13, pero que es su nieto y que él se esforzará por ser la figura paterna, somos católicos y gracias a Dios, nadie menciona siquiera la palabra, aborto, me hubiera escapado de casa, si lo hacen, sería como matar a uno de mis huerfanitos. Aproveché a sacarme unas cuantas fotos más antes de que se me note la barriga, y ahorro el dinero en secreto para mi bebé. El día que nace mi Lucy, papá me besa en la frente y me dice que está muy orgulloso de mí. Sin duda es el mejor padre del mundo. Mamá hipoteca la casa para darme mis estudios, en una nueva universidad muy cercana a casa, obtengo un diploma universitario en literatura, lo saco estudiando con Lucy gateando sobre mis libros. Mis enormes senos la permiten comer hasta atragantarse, conmigo no pasas hambre, le digo en broma muchas veces. Aunque llegó, de sorpresa, mi Lucy linda es mi vida, por ella dejo de ver a los chicos, y me concentro en solo tres cosas, ella, mi trabajo y mis estudios. Entre papá, mamá y yo conseguimos criarla y salir adelante. Mis padres aún tienen menos de 40 años, así que tienen fuerzas de sobra. Mi obsceno cuerpo se regenera enseguida y cuando Lucy tiene 6 meses, ya puedo pasear en top y jeans. En el parque nadie cree que es mi hija, todos juran que es mi hermanita. Además, mis caderas se abrieron aún más, y si cabe, estoy aún más sensual. Cuando Lucy cumple 1 año, a papá se le ocurre un proyecto para una nueva empresa. La idea es buena, así que busca financiación entre antiguos socios, contactos y amigos, pero ahora que es pobre, nadie lo quiere. Un día que él no está, yo tramo con mamá para que posemos, a escondidas para alguna revista, que consigamos el dinero y se lo demos. Ella acepta y me confiesa que estaba pensando en lo mismo. Con sus contactos consigue posar para una marca de maquillaje dirigida a mujeres maduras, y yo consigo posar para una revista erótica, mi alivio al ver que la fotógrafa es mujer. Le damos el cheque y él se muestra enternecido, dice que nadie en el mundo creyó en él, menos sus dos chicas, unas lágrimas corren por sus mejillas. Abre su negocio y los buenos tiempos regresan, aún no tanto como los antiguos porque buena parte de las ganancias se las chupa el gobierno como un parásito que todo toma y nada da. Pero ya volvemos a tener un par de autos y nuestro nivel de vida aumenta. A mí me prohíbe ir a trabajos mal pagados, dice que ya soy una mujer hecha y derecha, madura, responsable, de la que está orgulloso, y me pone de ejecutiva en su empresa. El trabajo me parece fácil y Lucy juega en mi despacho mientras yo cierro importantes negocios. Papá vigila que yo no trabaje demasiadas horas y dedique tiempo a mi hija. Mamá y yo casi nos peleamos por pasar cada segundo con mi Lucy, que no se ama. Mamá, a las 2. Pronto puedo volver a dar unas generosas donaciones a los huérfanos, y papá me entrena en el arte de ganar dinero, como él lo llama. Me hace leer como 10 veces Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, así como todos los libros de ese autor incluyendo Actitud Mental Positiva. También me hace leer Las 5 grandes reglas de la venta, de Percy H. Whiting y Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Me manda a cursos de fin de semana de PNL y de bioprogramación, lo que sumado a la experiencia práctica de su asesoría en el trabajo real, me hace una empresaria de éxito. Acojo su lema como mío, ganar dinero es lo más fácil del mundo, y veo que es verdad, una vez que aprendes. Yo el dinero no lo quiero para mí. Yo no me compro joyas, ni vestido, ni deportivos, pero quiero el dinero para los huérfanos y los niños pobres de África y de todo el mundo. Solo imaginarme a mi Lucy en un orfanato pasando necesidad o en África muerta de hambre viéndosele las costillas me rompe el corazón. Así que me esfuerzo por ganar, honradamente, tanto como puedo, y dono casi el 90% de lo que gano. Descubro que todas esas horas limpiando pescado y de camarera, en trabajos humildes, no fuera una pérdida de tiempo. Aprendí a tratar a la gente sencilla, yo comprendo el trabajo que realizan mis empleados y puedo aconsejarles, motivarles y conseguir que me aprecien a mí y a su trabajo. No me consideran una jefa, déspota, sino una más de ellos. Nadie duda de mi capacidad, ni de mi profesionalidad, nadie insinúa que yo tenga mi puesto por ser la hija del jefe o por mis tetas. Al contrario, me elogian por ser una madre soltera que terminó sus estudios y tiene un trabajo que se merece. Lucy me ayuda, manejando la grapadora, a veces grapa hasta mi ropa, y me acompaña a ver a los huerfanitos con los que juega y llama de hermanitos. Es increíble lo rápido que crece. Cada semana tengo que comprarle ropa nueva. Yo le compro pantalones y playeritas, y su abuela le compra vestidos rosas que le hacen parecer una princesa. Me acerco a los 23 años, Lucy a sus 4. El día de su cumpleaños, le preparamos una gran fiesta en un lugar especial para niños donde invitamos a todos los huerfanitos que ella tanto ama. Es un 11 de septiembre y ella insiste ir con los huérfanos en el autobús escolar amarillo. Mamá y yo nos jugamos a cara o cruz quién va con ella. Gana mamá, así que ella y papá suben y yo voy detrás manejado la minivan. Veo que el tanque está casi vacío, y me paro a llenar el tanque en una gasolinera, veo como Lucy me dice, adiós con la mano, en su vestido rosa de princesa, desde el cristal trasero. Yo la saludo lanzándole besitos a mi amor mientras lleno el tanque. Acudo a pagar y aprovecho a comprar un café con mucho azúcar y a hojear unos libros a ver si compro algo. La fila para pagar está larga, así que hojeo una revista de bebés y me tomo mi café en una mesita. No tengo prisa. Los niños jugarán 3 horas antes de que llegue la super tarta. Disfruto del azúcar y de repente veo que todos se reúnen alrededor de la televisión. Será otro documental del 11S. Miro y veo que hablan de terrorismo islámico, pero no es de las Torres Gemelas de hace años, no, es de algo que ocurre ahora en un puente. Es que no nos pueden dejar en paz. Mi corazón se encoge sin saber aún de qué trata el asunto, y en mi pecho hace un mal presentimiento que atribuyo al atentado. El helicóptero del canal de TV gira alrededor del puente, y veo que es aquí, en Nueva York. De repente me quedo helada, veo el autobús escolar de Lucy cruzando a la mitad del puente, creo distinguir su vestido rosa en una ventanilla, los reporteros dicen que el chofer es un terrorista que va a celebrar el aniversario del 11S con otro atentado volando el puente. Y que tiene a un autobús lleno de niños huérfanos de rehén. Escucho que alguien grita, mi hija. Y me doy cuenta de que fui yo. Muerta de miedo, desesperada, agarro las llaves de mi auto y me voy sin pagar, acelero a toda velocidad, saltándome semáforos en rojo, subiéndome a aceras y conduzco como una loca hacia el puente. No pienso en mi seguridad, ni en la de nadie. Lucy está en peligro y necesito llegar ahí a protegerla. No sé lo que voy a hacer, ni cómo, pero tengo que estar ahí. Por dentro rezo a Dios con todas mis fuerzas que proteja a Lucy, que esté bien, que pase lo que pase sobreviva, que ella lo es todo para mí. Dios, no permitas que esa fuera la última vez que la vi. La policía comienza a perseguirme, se acumulan detrás de mí con sus sirenas y me hacen gestos de que pare, pero yo los ignoro. Acelero aún más y llego al puente. Está cerrado con unas vallas. Las reviento con el auto y entro tanto como puedo, hasta llegar a una serie de coches abandonados que, obviamente, fueron dejados ahí a toda prisa. El autobús está a menos de 50 metros de mí, pero no veo a Lucy, todos los niños están tirados en el suelo del autobús. Salgo del auto y corro hacia el transporte escolar, pero 5 policías me sujetan. Yo forcejeo con ellos gritando, «¡Mi hija está ahí!». Mi hija está ahí, pero no parecen entender que yo tengo que entrar en ese autobús y sacarla, porque me tiran al suelo y me inmovilizan. Levanto la cabeza y veo al terrorista, está afuera del vehículo gritando sus locuras en árabe, tiene todo el cuerpo rodeado de explosivos de alta potencia. Veo a papá en la puerta, gritándole que le ofrece millones de dólares si deja ir a los niños y se queda solo con él. Mamá también se ofrece a quedarse, el terrorista le grita, guarda tu dinero sucio yanqui capitalista, hoy es un día grande para Alá. En su pecho se ve un contador regresivo, faltan segundos, y en su mano tiene un detonador. Se gira hacia el helicóptero de las noticias gritando en árabe, y papá reacciona. Corre hacia él como quarterback de fútbol de su juventud, y le hace un placaje con el golpe, el detonador se resbala de las manos del terrorista, y los veo a los dos caer hacia abajo mientras el contador desciende. Mamá no se queda mirando, agarra a Lucy en brazos y está intentando bajar del autobús gritando a todos que corran. El contador llega a cero. El terrorista explota a media caída y el autobús también. Luego supe que los asientos estaban llenos de explosivo plástico. La explosión es inmensa, destroza el autobús, a los huérfanos y toda la sección central del puente, la nube de humo aparece en todos los noticieros del mundo, de mi familia no quedan ni las cenizas. Entro en depresión. No sé cómo llego a mi casa, pero vivo con las persianas bajadas, la luz apagada, el teléfono desconectado. No salgo, no como, no me baño, no me peino, solo lloro. Lloro día y noche secándome las lágrimas con las toallas del baño hasta que la empapo y necesito agarrar otra, lloro desesperada, gritando de dolor, mientras me agarro el vientre con las dos manos sintiendo vacío que me duele mi hija. Lloro día y noche, día tras día, hasta desmayar, cuando me despierto, vuelvo a llorar hasta que me desmayo de nuevo. Vivo sumida en lo más profundo del pozo del dolor, sintiendo esa inmensa tristeza y desesperación como si fuera una persona que me acompaña físicamente. De tanto llorar me entra una sed insaciable, bebo directamente del grifo del baño, hasta que por falta de pago me cortan el agua. No sé cuánto llevo sin comer, pero no quiero comer, solo deseo consumirme hasta morir. Pierdo peso y mi cara se vuelve escuálida con ojos hinchados. Intento forzarme a comer, pero no puedo. Ya ni siquiera hay luz, también cortaron la electricidad. Pasan las semanas, o los meses, y un día cuelan una carta por debajo de la puerta. Es un aviso de desahucio, si no se paga la hipoteca en unos días, perderé la casa. Ya ni eso me importa. Me tumbo en una esquina del salón abrazada a mis piernas esperando a esa muerte que se niega a llevarme con Lucy, gritando su nombre y llamando a papá y a mamá. Yo debería haber estado allí. Yo debería haber muerto en su lugar, o como poco, debería haber muerto con ellos. Me martirizo con qué habría pasado si hubiera forzado a mi hija a ir en el auro conmigo, o si no hubiera organizado esa maldita fiesta y hubiera hecho como papá con mis 15 y les hubiera entregado, no más, el cheque. Lucy murió por mi culpa. Todos murieron por mi culpa. Reniego de Dios porque Él lo puede todo y no hizo nada, así me recompensa todas mis obras de caridad que hice. No sirvió de nada que yo fuera cada domingo de mi vida a la iglesia. Jamás falté uno solo, me pregunto tan grave, es que yo tuviera a mi hija, fuera del matrimonio, que tenía que castigarme matándola a ella y a 57 de mis huérfanos, y también a mi padre y a mi madre. Te odio, Dios, le grito, eres injusto y cruel. Los narcotraficantes andan felices en sus mansiones matando gente, y a mí me castigas por no ser virgen. Pues que sepas que Lucy fue lo mejor de mi vida, mejor que tú. Y que volvería a hacerlo con ese fotógrafo una y 100 veces porque ella era lo más bonito de este mundo. Estallo en furia, y comienzo a romperlo todo a mi alrededor, jarrones, vitrinas de cristal, estanterías, derribo armarios, grito, protesto, insulto, hasta que la foto de Lucy de un año cae al suelo y se rompe. Corro hacia ella y la separo del cristal sintiéndome culpable, como si la hubiera herido a ella. Me abrazo a la foto en un rincón, hasta que me duermo. 2 días pasan, y deslizan otra carta debajo de la puerta, pienso que será una orden de desalojo, pero es una petición de ayuda. Uno de los orfanatos a los que suelo ayudar, está en grandes dificultades económicas y me suplican por ayuda. Adjuntan un dibujo hecho por una niña de 4 años, como mi Lucy, con 100 huérfanos agarrados de mi mano. Debajo de mí está escrito, mamá. Lloro, y me doy cuenta de que Lucy querría que los ayudase. Conecto el teléfono, pero es inútil porque lo cortaron por falta de pago. Igual pasa con mi celular. Busco unas monedas del tarro de la cocina, salgo de la casa a la cabina y llamo a la oficina para pedirles que hagan una transferencia. Me informan que es imposible, que como yo no fui a trabajar, la empresa está en bancarrota, que debo meses de sueldos, y que estoy demandada, y que heredé tanto las propiedades como las deudas. Cuelgo, ya sé lo que va a pasar, ya lo viví hace años con papá, me van a quitar hasta la ropa que llevo puesta, y me perseguirán durante años. Miro al cielo y reniego de Dios, no era suficiente quitarme a mi hija. Lo que me ocurra a mí, no me importa, pero ¿y esos pequeños huérfanos? Miro el dibujo y lo guardo en mi pecho, me decido y llamo al número de emergencias de mamá. Tony es el mejor para encontrar trabajo urgente a una modelo, se alegra de escucharme y me da el pésame por lo mi madre, se compromete a ayudarme y viene directamente a casa. Yo dejo la puerta abierta y me siento en el suelo recostada en la pared. No sé cuánto tarda porque el tiempo ya no tiene significado para mí. Cuando llega, se muestra horrorizado, me pide disculpas, pero con esa cara esquelética nadie me dará trabajo, quizás en un mes si como bien y hago ejercicio. Le muestro mi dibujo y le digo que necesito algo ya. Le explico lo de los huérfanos y lo de mi empresa. Suspira y camina por el pasillo nervioso. Le juré a tu madre que jamás te metería en esto, pero me pasa la tarjeta de visita de un productor de cine porno. Este hombre lleva años ofreciéndome papeles sucios para ti. Si le llamo, podrá pagar bien, muy bien, pero lo que graba son obscenidades. Yo miro la tarjeta y miro el dibujo de los huérfanos. Ya lo perdí todo, que me importa perder la dignidad. Así que acepto que mi cuerpo sea usado, pero que los niños coman. Él toma su teléfono móvil y llama, en pocos segundos negocia una cifra espectacular, me toma fotos y al director le gusta así aún más, le parece más morboso. La cita se fija para mañana. Tony es un sol y logra conseguir que me paguen la mitad por adelantado, se hace la transferencia electrónica a mi cuenta. Desde el celular de Tony llamo al banco y ordeno que hagan una transferencia al orfanato, el resto se lo mando a la empresa. Llamo a la contable y ordeno que paguen las deudas, comenzando por los salarios. Con eso, salí de apuros, aunque aún me queda por pagar la casa y a Tony. Le digo que le pagaré cuando me den el resto. Él me dice que ni se me ocurra, que él va a cuidar de mí siempre. Que se lo debe al espíritu de mi madre, y que es demasiado horrible a lo que me está mandando a hacer, que él nunca cobraría por eso. Me pide que duerma y que me duche, que mañana vaya al estudio y no falte o acabaremos los dos en la cárcel por estafa. Se va muerto de tristeza y de piedad. Yo duermo, ahí mismo, en el suelo. Me despierto con el sol y agarro un taxi al estudio, ya me embargaron mis autos, llego demacrada, sucia, mal vestida. El director sonríe de verme así, se vanagloria que la orgullosa Adasa, la bella de las bellas, ahora es de su propiedad. Especula en voz alta sobre actuar él mismo en la película para abusar de mi cuerpo, pero a mí ya no me importa nada, estoy aquí ofreciéndome en sacrificio a mis huérfanos, yo ya solo tengo un único deseo, y es morir. Como no le hago caso, ordena que me pongan decente. Me quitan la ropa, me duchan, me lavan, me hacen lavativas. Me hacen unos exámenes de sangre obligatorios por la ley para comprobar que no tengo enfermedades, y me maquillan. La verdad que son buenos maquillando, se ve que tienen experiencia en maquillar a adictas esqueléticas porque con el maquillaje regreso a ser la de antes y no se nota mi extrema delgadez. Me maquillan más pálida, muy blanca, y me ponen unos pantalones rojos, jean, y nada arriba. Una de las maquilladoras me aconseja que masajee mis pechos, fuerte y profundo hasta que empiece el rodaje, para calentar, porque, esos son unos brutos, y es obvio que se van a centrar a apretar esa parte de mi cuerpo. Le agradezco la sugerencia, y comienzo a masajearme. Cuando llego al set, el director me explica que interpreto a una puta barata que escapa de un bar. Yo tengo que correr, tropezar y caer al suelo, van a llegar 6 tipos y me van a violar por todo agujero y a usarme durante 1 hora. Tengo que fingir dolor y violación 1 hora. Yo le explico que a pesar de mi cuerpo, obsceno, solo he conocido a 2 hombres en mi vida. Una única vez con cada uno, y le pregunto si no pueden ser cariñosos, que solo pido eso. Él me grita que van a ser todo lo contrario a cariñosos. Yo replico que no tengo experiencia en sexo anal. Y él dice que mejor, que así me dolerá más y mis gritos excitarán al público, me recuerda que yo ya cobré, y que si no lo hago, iré a la cárcel. Miro a los 6 actores, tienen una cara de brutos enorme, y están mirando mis pechos mientras se masturban para prepararse. Siento que toqué fondo, pero mi tristeza es tan grande que ya nada me importa, dejaré que me violen, por los huérfanos, será una hora de tortura, no más. Voy a mi lugar, y corro, caigo como se me indicó y no necesito, fingir, miedo, porque ya lo siento, miro en la dirección en que van a venir los 6 tipos y de repente ellos no están. En su lugar hay 6 monos pegando saltos y gritando. El miedo se transforma en furia, la furia en indignación, pienso en mi vagina y mi placenta fueron la casa de Lucy. Y es lo único que me une a ella. No la voy a mancillar de esa manera. Me levanto pegando gritos, robo un suéter verde y una chamarra de plumas, que no sé de quién son, y me las visto mientras salgo del estudio hecha una furia ignorando las amenazas del director, ya no me importa que me amenace con la cárcel, los huérfanos ya comieron, y yo voy a ir a otro lugar. Salgo a la calle y camino sin prisa. Dejo que mi inmensa tristeza guíe mis pies, como un imán. Hace mucho que mis pies quieren recorrer este camino y morir ahí, justo donde murió toda mi familia. Solo falto yo y siento como si la maldición reclamara mi vida. Camino y camino, ya no hay lágrimas, es como si el pozo se hubiera secado y ya no hubiera nada ahí dentro, no sé cuándo llego al puente, pero me ofendo al ver que fue reparado y que los vehículos lo atraviesan sin importarles que allí muriera mi hija. Camino hacia la mitad, y veo que añadieron un gran mirador, con una placa donde están los nombres de todos los huérfanos, también está el nombre de mi Lucy, de papá y de mamá. Miro alrededor y agarro un pequeño hierro. Al lado de mi hija, tallo mi nombre, es una marca tosca y fea, pero así siento mi dolor. Miro al suelo y veo que al menos, el pueblo americano no olvidó a mi Lucy, hay cientos de velas y de flores. Y una medalla al heroísmo con el nombre de mi padre. Sí, él fue un héroe. No solo a la hora de morir, sino cada día de su vida. Veo algunas mujeres mayores que rezan por los niños, y me fijo que hay autos que cuando pasan, disminuyen la velocidad y le arrojan una flor a la memoria de los huérfanos. Otros pitan, en su memoria. También hay un carrito que vende hot dogs a los que acuden a presentar sus respetos. A Lucy eso le hubiera encantado, a ella le encantaban los hot dogs. Pienso en comprar uno y arrojarlo al río, simbólicamente para ella, pero no llevo ni un dólar encima. Además, ya me voy a arrojar yo misma, para que tenga no un hot dog, sino una mamá. Veo a un cliente, un chico musculoso con cara de Cristo, pero afeitado, y sus 3 novias, a su lado, una rubia brasileña, una preciosa pelirroja con un ojo verde y otro azul, y una chica de pelo negro, disfrazada, de vampira. Las 3 son obviamente modelos, como yo, y él parece muy cariñoso. Siento que él me regalaría el hot dog, pero no quiero que me hagan preguntas, así que me giro y me subo al borde del mirador. Los autos pitan intentando avisar, pero todos creen que el ruido es solo otra muestra de respeto a los huérfanos. Miro al río, está muy abajo.